Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Cómo van, estimados quilleros? Bienvenidos a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico. Desde cabina les saluda Julia Mollón a través de los micrófonos de la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, trayendo esos temas que bailamos hace algún tiempo atrás. En este programa vamos a disfrutar de la música de los años 90, que fue toda una algarabía en las discotecas. ¿Quién no recuerda esas noches de luces, amigos y diversión? Donde el DJ toma parte importante con las mezclas de media o una hora de full dance. Ritmos que llegaron desde Europa y se les denominó como Eurodance, Eurohouse o Eurotech y se popularizaron en esta década. Con nosotros se encuentra nuestra gran amiga Marle en el micrófono número 2. Hola, ¿cómo vas? Hola mi querida Julia, hola amigos quilleros. Sí, les habla Marlene Pailiacho, ya dispuesta a compartir una hora de grandes recuerdos. Y como nos cuenta Julia, en esta década varias bandas se ocuparon de crear nuevos ritmos, aprovechando los nuevos recursos tecnológicos, y no nos olvidemos de la importancia de los videoclips que fueron difundidos por la cadena MTV, a través de la pantalla chica. Las fusiones iban apareciendo a lo largo de la década para nombrar, entre algunas, el Big Beat, el Grunge, Pop Punk, Rap Rock, Rock Alternativo, Acid Jazz, el Eurodance, entre otros. ¡Wow! Tienes razón, mi Marle. Y antes de pasar al primer tema, les recuerdo, quilleros, que nos pueden encontrar en las redes sociales a través de Facebook como Kilia Rock Yeah, en Instagram y en Twitter como @KiliaRockRadio. Sin más tiempo que perder con ustedes, Ace of Base y su tema All That She Wants. ¡Kilia Rock! All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is shock fish shock and rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Ian Campbell, más conocido como Ice MC, es un cantante de origen anglo-jamaiquino de estilo Eurodance. Emigró al Reino Unido y vivió en Hewson Gray, el cual fue inspirado para su álbum Eyes of Green. La canción fue grabada en 1994 y cuenta con la voz femenina de Alexia, una cantante italiana de estilo Eurodance. Escuchémoslo con su tema Think About the Way, Ace MC. Ahí les va. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Boom, diggy, diggy, diggy, boom, diggy, boom. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Spanish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazil. Spice Girls es un grupo británico de música pop formada por 5 mujeres que llevaron a cabo su carrera entre 1996 y 2001 y entre 2007 y 2008, actuando por última vez como quinteto en 2012 en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Aquí las traemos con su tema éxito Wannabe, que significa Quiere Ser, lanzada a finales de 1996. Saturday Night es el sencillo de debut de la cantante, compositora, productora y actriz danesa Winfield, que se convirtió en un gran éxito en 1994. Al principio, ninguna compañía discográfica estaba interesado en publicar Saturday Night, pero después de que un famoso DJ español tocó la canción con diligencia en su programa de radio llamado World Dance Music, el interés de la canción comenzó a aumentar. Aquí traemos a Winfield con este grandioso tema. Escuchémoslo. Saturday. La siguiente es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M. Se lanzó como el primer sencillo de su álbum en 1991, Out of Time. Fue un éxito inesperado del grupo debido a su amplia difusión a través de la radio y MTV por su video promocional. Aclamado por la crítica, alcanzó la posición número 4 de la Billboard Hot 100. Con ustedes, R.E.M. y Losing My Religion. Kilia Rock. Yeah. Jenny in a Bottle, en español, genio en una botella y conocido en la comunidad hispana como genio atrapado, es la canción debut de la cantante pop estadounidense Christina Aguilera, de su álbum homónimo Christina Aguilera, de RCA Records. Fue lanzado el 22 de junio de 1999 en los Estados Unidos y es el primer sencillo y video oficial de Aguilera. Y fue nominado para varios premios y también en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Aquí la tenemos con este precioso tema, Genio en la Botella. Ese tema me trae grandes recuerdos, mi querida Julia. ¿Y ustedes qué tal están pasando, mis quilleros? Es momento de una pausa, pero al volver traeremos a un solista ecuatoriano que también hizo furor en esa época. Ya regresamos, amigos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Killa Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

muchos amores, pero ninguno. Precioso ese tema. Pero vamos ahora con Eros Luciano Walter Ramazzotti. Conocido simplemente como Eros Ramazzotti, es un cantautor italiano de pop latino, pop rock y baladas románticas. Tanto en su país de origen como en el resto de Europa e Hispanoamérica, es una reconocida figura de la escena musical, conocido también por su voz nasal, que ha sido su distintivo a lo largo de su carrera. Su tema de 1996 lo traemos aquí para que ustedes lo disfruten con el título La cosa más bella, Eros Ramazzotti. Llegaste a ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá por existir. La letra de la siguiente canción se refiere a los sentimientos de las chicas al romper con su novio y lamentar la decisión. Su melodía y sus oportunos cambios de tono la hacen una de las canciones más exitosas de la historia, de acuerdo a la Billboard. Baby One More Time es el sencillo más exitoso de toda la carrera de Britney Spears en la principal lista de canciones de Estados Unidos, la Billboard Hot 100. Escuchémosla. Killa Rock. I shouldn't have let you go. about a little guy that lives in a blue world and all day and all night. Eiffel 65 es un grupo italiano de Italo Dance y Eurodance formado a finales de la década de 1990 en la ciudad de Turín, en Italia. El nombre de Eiffel fue elegido al azar por un programa de ordenador y el 65 apareció haciendo garabatos sobre sus nombres por error. El 65 formaba parte de un número de teléfono de su discográfica, Bliss Co. Las canciones del grupo tienen la característica de mezclar el inglés con el italiano. ¿Quién no recuerda este tema? Ahí les va. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen. I'm blue, I've been deep, I've been dying. Yo también bailé este tema, mi Juli. La canción que continúa ganó varias nominaciones a los premios Grammy y ayudó a Ricky Martin a ganar enorme éxito dentro de los Estados Unidos y el mundo. Es la canción característica de Ricky Martin, generalmente aceptada como la canción que inició la explosión del pop latino en 1999. Con ustedes, Ricky Martin y La Vida Loca. Killa Rock.